El mono soñaba con lobos y con serpientes, concha su madre. Joaquín. Una chichita. Sueño con serpientes. Gracias a Mayoa.